Bueno, estamos aquí en el municipio de Sautla. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, Edilberto Fernández Mendoza, presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán el Grande, Puebla. ¿Nos puede comentar cuál es la situación en torno a la minería allá en Huehuetlán? Sí, claro que sí. Mira, nosotros en Huehuetlán tenemos un asunto minero preocupante para los comuneros, para los ejidatarios y para toda la población en general. Resulta que el 28 de noviembre del 2013 llegaron unos mineros que quieren explotar el material manganeso. Sí, nos hacen un ofrecimiento ellos por escrito, donde nos dan $1,000,000 mensuales, en donde ellos van a sacar 100,000 toneladas al mes, a razón de 100 pesos por tonelada, no las pagan. ¿Sí? Nuestra carpeta básica tiene 1,300 hectáreas, de esas están concesionadas 700 hectáreas. Y bueno, lógico que nosotros nunca lo supimos hasta que nos hemos acercado a los grupos ambientalistas, a la gente que conoce de esto, y hoy en mi mano, ahorita en este momento te puedo mostrar las dos concesiones, ¿sí? Los números de concesión que son por 50 años. Ahorita, digamos, ¿cómo se han estado organizando? Mira, es muy difícil hablar de una organización que digamos que ya esté en pie de lucha. Nosotros ahorita se ha hecho la exploración, nos han llegado los escritos. Desafortunadamente los otros medios, creo que lo que han hecho y lo que de alguna manera han hecho con nuestra población es opacarla, y cuando uno llega y trata de decirle a la gente que esto está pasando, nos puede pasar, nos puede llevar a esta situación, no nos hacen caso. O sea, eso es lo que nosotros ahorita estamos preocupados. Creo que en esta reunión venimos a aprender algunas cosas que podamos nosotros llegar con nuestros comuneros, ejidatarios y población en general para poder enfrentar esta situación. Ahorita las acciones que estamos llevando allá solamente es una información así general. Les dimos a conocer los documentos que nos dio esta persona interesada, estos empresarios, pero no hemos llevado así cosas impactantes en la localidad. ¿Saben de dónde viene la mina? ¿En qué fase está o solamente se ha dado la concesión? Se ha dado la concesión y ya se hizo la exploración. O sea, aquí tengo el escrito donde el señor los empresarios estos nos ofrecen ese dinero, sacan ese material, ellos dicen que vienen con un respeto, que van a respetar a nuestra localidad, a la gente, y que van a dar progreso, van a componer el centro de salud, la carretera, y cosas de esas que ofrecen y que la verdad creo que no les creemos. ¿Y sabe de dónde es esta mina? Sí, mira, nosotros hemos investigado, yo en lo personal estuve con gente de exploración de la minera Autlán, México. Y bueno, ahora más enfocándonos a este encuentro, ¿cuáles son las experiencias que se llevan ustedes de este encuentro? Mira, yo creo que el encuentro, creo que las experiencias son totalmente, o sea, uno se sorprende de cómo la gente se está organizando ya en nuestras localidades, donde realmente a veces no contamos con la información necesaria y con lo único que nos boicotean son con los medios masivos que más que ayudarnos nos han dañado. Y bueno, ¿algo más que usted quiera agregar? Mira, yo lo que quiero agregar es de que ojalá que esto que está haciendo, se está haciendo acá en esta localidad, nosotros ojalá vamos a tener la oportunidad de platicar con los organizadores. Nosotros queremos que ojalá durante este año que va corriendo del 2014, nuestra población, nuestro ejido, lo propongamos como sede, para que a través de ellos, a través de todas estas experiencias, lleguen a nuestro ejido, a nuestro pueblo, a nuestra cabecera municipal, a verlo de una manera directamente con nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias.